Señor Intendente, señores legisladores, señores concejales, público en general, vecinos de la barría. Tengo la feliz responsabilidad de dirigirme a ustedes a fin de informarles que las iniciativas propuestas en año anterior para mi periodo de gestión al frente de este cuerpo, gran parte se han materializado y otras estarán realizadas en los próximos meses. Se habló mucho de esta presidencia en los primeros días. Se objetó desde mi joven edad hasta las supuestas intenciones de obstaculizar la gestión del señor intendente. Hicimos caso omiso a todo tipo de agresión y seguimos trabajando en pos de nuestros objetivos. Dijimos que era posible tener un consejo abierto donde la comunidad sea parte activa a la hora de generar iniciativas para sus convecinos. En nuestro primer periodo, logramos que la cantidad de proyectos presentados por organizaciones y particulares ascienda en un 100% con respecto al periodo anterior. Que la labor legislativa de todos los bloques del Consejo Deliberante sea un 65% más que en el periodo anterior. En este periodo se presentaron mayor cantidad de proyectos que en los últimos 10 años. Fueron 446, de los cuales fueron sancionados casi el 50%. Hicimos realidad un sueño que compartíamos varios de nosotros. Se creó el Consejo Estudiantil con la participación de más del 90% de los colegios públicos y privados de nuestra ciudad, lo que tendrá como resultante a lo largo de los años que gran parte de las familias olavarrienses conozcan en profundidad cuáles son las obligaciones que tenemos, los funcionarios públicos, cuáles son los derechos que tienen como ciudadanos y algo tan importante como colaborar en la formación académica de nuestros jóvenes. Quiero destacar en este punto la predisposición y el acompañamiento del sector educativo en sus diversas ramas, tanto públicas como privadas, para que esto se haga realidad y más aún la solidaridad y el compañerismo de los jóvenes que participaron en el Consejo Estudiantil en el periodo 2010. Profundizamos los vínculos con la Facultad de Derecho de la UNICEN, realizando un convenio marco de residencias, el cual está a disposición de los olavarrienses que cursen en esa Casa de Altos Estudios de la Universidad del Centro. Realizamos la primera reunión seccional de seguridad en conjunto con varios legisladores de nuestra región, los cuales pudieron conocer nuestras inquietudes y propuestas, haciéndola llegar a sus respectivos bloques políticos. Quiero agradecerles a todos los que participaron. Logramos que el Consejo sesione en Sierras Bayas y tenemos el fuerte compromiso de seguir avanzando recorriendo el resto de las localidades de nuestro partido. Logramos modernizar tecnológicamente el ámbito laboral, lo que permite fluidez casi instantánea de la información que se recibe para ser distribuida por los concejales. Estamos mejorando la fase edilicia que estaba en un proceso de deterioro. Pensando siempre en cómo facilitar el acceso al Consejo, estos últimos días se habilitó un servicio gratuito de comunicación, como es un 0800, que es 0800-333-HCDO, por medio del cual podrán nuestros vecinos acercarnos propuestas, inquietudes, reclamos, en pos de generar un canal más de comunicación como los que ya teníamos, que eran Facebook, Twitter y próximamente el sitio web del Honorable Consejo Deliberante. Realizamos varias actividades en el recinto, tanto culturales como educativas. Por un ejemplo de ello fue el ciclo de películas que se llevó adelante mediante un convenio con los amigos del cine, o como el agasajo a las mujeres en su día. En lo estrictamente educativo, en materia de derechos ciudadanos, dimos comienzo a una nueva actividad encuadrada dentro del marco del programa Todos Somos Consumidores. El mismo tuvo su lanzamiento en el recinto en la primera jornada de defensa del consumidor. En dicha ocasión contamos con la presencia de disertantes de renombre en la materia, a los cuales mucho le agradezco. También quiero destacar que desde nuestra asunción este consejo no cerró sus puertas ni un solo día. Quiero agradecer y mi reconocimiento al personal, que siempre manifiesta la mejor predisposición para ayudar a los concejales y al pueblo de la barría. Queremos cumplir con nuestro proyecto con nuestro compromiso asumido. Por esto, nos proponemos llevar adelante nuevas actividades y continuar mejorando las ya iniciadas. Puedo mencionarles en esta oportunidad algunas iniciativas presentadas este año, como es la generación de un espacio de participación y reconocimiento de la tercera edad, propuesta de un vecino de nuestra localidad. El Consejo Estudiantil del periodo 2011, el programa en pos de defensa de los derechos del consumidor, continuar con las actividades en las localidades, propender la difusión de actividades culturales educativas y de fomento de los derechos del ciudadano. El año pasado dije, y cito textual, sepa, señor Intendente, que siempre contará con nuestro apoyo para llevar adelante todas las iniciativas que beneficien a los vecinos de la barría, pero también queremos dejar en claro nuestra fuerte convicción y la función de control como garantía del sistema democrático. He cumplido con mi palabra y diría más aún, es el cuerpo quien ha cumplido esta palabra. Las iniciativas presentadas por el señor Intendente en beneficio de los ciudadanos han sido aprobadas por este Consejo. Nadie, sin faltar a la verdad, puede decir lo contrario. La prueba de lo anterior son varias medidas de gobierno que debieron ser consideradas por este cuerpo antes de ser materializadas. Como ejemplo, es función deliberativa intervenir en obras públicas, en el trazado o cuestiones relacionadas a las calles, o bien en contrato de concesión de servicios. Pues bien, el expediente, obra de todos los argentinos, llegó una vez ya iniciado o directamente cuando se habían terminado las obras. El paseo Padre Jesús Mendía, recientemente inaugurado, y el contrato de concesión de servicios de barrido, recolección y disposición de residuos nunca llegaron a este cuerpo. Las facultades se encuentran plasmadas en la Ley Orgánica Municipal. No pedimos más que su cumplimiento, pero no es nuestro objetivo perjudicar a la comunidad. Simplemente ponemos en conocimiento que estos no eran los mecanismos o procedimientos de gestión que debían implementarse. Esto que he dicho no es más que plantear que este cuerpo legislativo ha cumplido su labor normativa y sigue trabajando en pos de mejorar día a día las leyes de nuestros vecinos, pero sepa entender, soy un ferviente defensor de la idea de don Lisandro de la Torre cuando nos hablaba de la República Municipal, en clara alusión a las autonomías municipales y al sistema de pesos y contrapesos que debe prevalecer. El respeto por las instituciones no es una cuestión meramente enunciativa, sino es la base del funcionamiento de un verdadero sistema democrático y republicano. Respetar las instituciones es respetar sus voces, es oír lo que el pueblo proclama. El Consejo es el lugar donde confluyen todas las voces, donde la ciudadanía debería verse reflejada o al menos representada. Y en orden a ello debemos trabajar. Es nuestra misión como representantes del pueblo respetar la democracia, respetarla como valor en sí mismo, como forma de vida de la comunidad y como correlato de ello fomentarla. Es nuestra función y obligación acompañar a temas de relevancia de la comunidad. Esta presidencia acompañó a esta administración en temas difíciles como es la inseguridad y el conflicto suscitado en los últimos días en materia de transporte local. Este cuerpo tuvo una impronta pluralista ausente en años anteriores, pero solo en contadas oportunidades las iniciativas generadas en espacios políticos distintos al señor Intendente pudieron ser materializadas, ya que el Departamento Ejecutivo hizo uso de su facultad constitucional del veto para anularlas. Hubo otras que corrieron distinta suerte, fueron promulgadas contando con el común denominador de ser incrementos en los ingresos municipales. Este es uno de los llamados años electorales, donde la racionalidad muchas veces queda supeditada a las urgencias políticas. Es nuestra intención seguir trabajando con la misma dedicación y seriedad que lo hicimos hasta ahora. Señor Intendente, este año es nuestro último año de gestión. Ambos tenemos el compromiso de cumplir con todos los objetivos propuestos a nuestra comunidad. Trabajaremos en el equilibrio de poderes, el respeto de la opinión del resto, la solidaridad, la participación, la transparencia, que no son palabras, son valores. Son principios de la organización de la sociedad. Estos valores son los que hacen que tomemos una decisión u otra. Son los que debemos establecer para el orden de prioridades. Señor Intendente, le deseo el mayor de los éxitos para este año, que será el éxito de la barriada toda. A nuestros vecinos les garantizo que seguiré trabajando con la misma convicción, tenacidad y compromiso como lo hice desde el primer día, propendiendo la generación de nuevas propuestas y transmitiendo a la sociedad sus derechos, sus obligaciones, como así también mecanismos para su ejercicio, porque estoy seguro que solo de esta forma podemos mejorar las instituciones y defender nuestra democracia. Muchas gracias.